En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. No habrá bono de emergencia para los estatales rionegrinos. No podemos pagar un bono y no está prevista una nueva discusión salarial en paritarias hasta después de septiembre, dijo el gobernador de la provincia al ser consultado sobre el tema. De esta manera, el gobernador frustró la expectativa de los gremios estatales rionegrinos de recibir un bono que compense los efectos de la devaluación de esta semana. El reclamo de un bono para los estatales provinciales surgió después del anuncio del presidente Mauricio Macri, que ayer anticipó un incentivo de 5.000 pesos para los empleados que dependen de Nación durante los meses de septiembre y octubre. Desde el gobierno explicaron que pagar ese bono implicaría para Río Negro un gasto de 250 millones que, según las autoridades, no están disponibles. La UNTER aceptó la propuesta salarial, exige nueva paritaria y bono compensatorio. El Congreso Extraordinario de UNTER definió por mayoría aceptar el 9% ofrecido por el gobierno, requiriendo el pago retroactivo de julio y el adelantamiento del último tramo a cobrar en septiembre. Dada la escalada inflacionaria, el gremio docente exige también una nueva paritaria salarial, tal lo firmado en el acta paritaria, solicitando que el bono de 5.000 pesos... anunciado por el gobierno nacional, se replique en la provincia. En el análisis del contexto nacional quedó expuesta la preocupación generalizada frente a la escalada inflacionaria y sus consecuencias para la clase trabajadora. En este marco se ratificó la necesidad de unificar acciones con todas las organizaciones sindicales y sociales para frenar el avasallamiento a los derechos del pueblo y el requerimiento a CETERA para que se expida respecto de esta situación. La CTA Autónoma resolvió movilizar en Río Negro la próxima semana. Frente a la absoluta insuficiencia que representa el paquete de medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri en las últimas horas, la CTA Autónoma de la Argentina se declaró en estado de asamblea permanente y va a movilizar la semana próxima en la provincia de Río Negro. Rodolfo Aguiar, titular de la CTA Autónoma, dijo que el gobierno elige una vez más el golpe de mercado como política, dejando al pueblo a merced de la especulación financiera, mientras las grandes mayorías se preguntan angustiados cómo llevar el alimento a sus casas, otros se llenan los bolsillos inescrupulosamente, completó el dirigente gremial. La movilización contempla una importante participación de los sindicatos de base de la central, los movimientos sociales y los desocupados. Veteranos continentales reclaman los beneficios como excombatientes. Un grupo importante de veteranos de Río Negro, que fue convocado en el continente, pero que no fue trasladado a Malvinas, manifestó en la mañana de ayer por las calles de la ciudad. Reclamaron ser incorporados y percibir los beneficios como excombatientes de la guerra por las Islas Malvinas. La concentración se inició alrededor de las 9:30 en la plazoleta del predio de la Feria Municipal, desde donde se marchó hasta las puertas de la legislatura y la Casa de Gobierno para dar a conocer el reclamo. Allí fueron recibidos por funcionarios del Ejecutivo Provincial que se comprometieron a analizar el reclamo. Sobre la demanda, esto decía Juan Carlos González, uno de los referentes de los veteranos. Queremos la incorporación directa a la ley vigente que tienen los veteranos de guerra. Creemos que nos pertenece entrar en ley, vamos a reclamar eso. Los soldados veteranos de la provincia de Río Negro llevamos 37 años de abandono. El poder político se ha olvidado de nosotros, tenemos vasta documentación que nos prueban que desde el año 82 a la fecha somos veteranos de guerra, y bueno, nos han ido esquivando, y es el momento de que los muchachos dijeron basta, nos vamos a poner a en esta pelea y nos vamos a sentar a consensuar, y seguramente vamos a tener una respuesta favorable. cerraron el prebasural. Según informa la Municipalidad de Viedma, se procedió al cierre definitivo del predio que era utilizado para la transferencia de escombros y ramas, ubicado sobre la ruta provincial número 1 denominado prebasural. Antes se realizaron tareas de saneamiento y remediación. De esta forma, el espacio ya no se utiliza por parte de la Municipalidad de Viedma y se procedió además al retiro de los elementos ubicados allí para la vigilancia y el mantenimiento. El predio fue cedido a la Asociación Ministerio Hijos del Altísimo a través de un comodato para la construcción en ese lugar de un centro educativo. El municipio informa que para la colección de escombros y ramas, los vecinos cuentan con el sistema de puntos limpios fijos, que son volquetes metálicos gratuitos instalados en todos los barrios de la ciudad. La red de los barrios San Martín y Jardín prepara los festejos de la niñez. Los festejos tendrán lugar el próximo sábado 24 de agosto a partir de las 15 en la escuela primaria número 297 del barrio San Martín. En la oportunidad habrá juegos recreativos, música, baile y la infaltable chocolatada. Viviana Sorgue, representante del Colegio Paulo VI, una de las instituciones que integra la red barrial, dio detalles de la fiesta. Tiene que ver con esparcimiento, con juegos, pensar que los niños y niñas pasen una tarde divertida, entretenida. Siempre, digamos, se van sumando instituciones que forman parte de la red y que proponen distintas estaciones de juegos, algunas actividades musicales y siempre la tradicional chocolateada con tortas fritas que hacen de la capilla del barrio San Martín. Uh-huh. Y facturas que también ya hace varios años que los internos de la U12 las preparan también con mucho amor. El juez Marigo no será sometido a juicio político. El juez de la Cámara Laboral de Bariloche, Rubén Marigo, había sido denunciado y pretendía desplazarlo del juzgado por representar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa ciudad y en su nombre participar de actos y firmar comunicados. A juicio de los abogados denunciantes, sería incompatible ser juez y participar de una organización de derechos humanos a la vez. La denuncia fue llevada al Consejo de la Magistratura, que consideró que la conducta del juez Marigo no configura una falta a la que pudiera corresponder sanciones en el marco del artículo 206 de la Constitución Provincial. De esta manera, descartó la posibilidad de iniciar juicio político al juez Marigo. En cambio, por mayoría decidió girar el caso al Superior Tribunal de Justicia a los efectos de que analice la cuestión conforme sus facultades de superintendencia. En ese caso, el máximo tribunal puede establecer que no hubo desarreglos o bien aplicar una sanción leve. Intentan colar a exfuncionarios radicales en el listado de pase a planta permanente de los municipales. La denuncia la realiza el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que al revisar el listado de los postulantes, descubre que agazapados en el montón están los nombres de exfuncionarios del Ejecutivo Municipal que buscan el beneficio del pase a planta. Sobre el tema, esto decía Emilio Recachuc, dirigente del SOYEM. Hemos podido visualizar al menos 5 casos que han sido funcionarios en este periodo de gobierno, que se los ha contratado, se les ha dado de baja como funcionarios, se los ha contratado y ahora tienen la posibilidad de pasar a planta permanente, un derecho que es netamente de los trabajadores. Esperemos que lo tomen en cuenta, que les dé un poco de vergüenza, atento a la necesidad de trabajo que hay en toda la comunidad de Viedma y justamente que lo único que se intenta beneficiar es a estos políticos. Así que bueno, esperemos que no los incluyan, que ponga la cláusula donde los exfuncionarios de este gobierno no pueden pasar a planta permanente y avanzar lo antes posible con el resto de los más de 150 trabajadores que están en esa posibilidad. Las noticias nacionales. Macri anunció la eliminación del IVA en los alimentos básicos. Después de la dura derrota electoral y el caótico lunes posterior, el presidente Mauricio Macri anunció la eliminación del IVA en los alimentos básicos. La norma, que se considera excepcional, tendrá vigencia hasta fin de año. La medida incluirá, entre otras cosas, al pan, la leche, el aceite, pastas secas, harina, arroz, polenta, hortalizas, frutas, yogures, azúcar y yerba. Se trata de otra medida desesperada de Macri para intentar revertir la seria derrota electoral sufrida el domingo último. Nos van a sacar muertos de olivos, dijo Elisa Carrió en la cumbre del macrismo. La diputada Elisa Carrió hizo ayer un fuerte llamado a revertir el resultado electoral de las PASO del domingo pasado. Entre discursos nerviosos y un clima de euforia impostada, los funcionarios de Juntos por el Cambio escucharon varias arengas, siendo las más aplaudidas las de Macri, Vidal, Rodríguez Larreta y Carrió. Roberto Labaña suspende su campaña y reclama la emergencia alimentaria. El candidato por consenso federal, Roberto Labaña, junto al candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey, realizó un video que se transmitió en vivo por YouTube para hablar de la situación económica por la que atraviesa el país. En el mensaje filmado y sin otra presencia que los miembros de la alianza, Labaña pidió que los candidatos presidenciales dejen por varias semanas la campaña electoral y exigió al gobierno de Macri que declare la emergencia alimentaria y sanitaria. Desde Consenso Federal asumimos que la gravedad del momento nos impone realizar aportes a la tranquilidad de la población. En ese sentido, primero, invito a todos los candidatos a cancelar las acciones electoralistas por varias semanas, hasta que recuperemos la serenidad y la estabilidad que necesitamos. Nosotros, a partir de este momento, lo haremos. Segundo, hacemos un llamado al gobierno para que implemente de forma inmediata un programa de emergencia alimentaria y sanitaria para que a nadie le falte alimentos ni remedios, y eso requiere que el Poder Ejecutivo Nacional convoque con urgencia a gobernadores, intendentes y organizaciones de la sociedad civil. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó de emergencia en la Antártida. 9 tripulantes del avión Train Otter DH-6, que realizaba ejercicios de rutina el día de ayer cerca de la base Marambio, fueron rescatados luego de que al aterrizar el esquí del aparato golpeara un montículo de nieve, informaron fuentes de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos. El incidente ocurrió en la isla Ross, a 54 kilómetros de Marambio, cuando el avión realizaba ejercicios de rutina, dado el buen clima del día miércoles. Una aeronave de la Fuerza Aérea Chilena, de la base Frey, cercana, fue en su auxilio y realizó una primera tanda de rescate. Los informes dan cuenta que sus 9 tripulantes se encuentran bien, con algunos golpes de poca gravedad. Cumpleaños de una mujer enorme. Ayer cumplió 100 años Rosa Royce-Blit, la vicepresidenta de Abuelas. Rosa, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, festejó con sus compañeras de lucha, los nietos y nietas que restituyeron su identidad y con quienes siempre acompañan la lucha por los derechos humanos. También estuvo presente Guillermo, su nieto recuperado y ausente, su hija Patricia y su yerno José, desaparecidos por los genocidas de la última dictadura cívico-militar. A sus 100 años sigue asistiendo a reuniones y aportando lo que puede a la causa que la apasiona desde hace más de 40 años. Rosa Royce-Blit es un símbolo grandioso de la lucha y consecuencia de fuerza increíble para sobreponerse al dolor y dedicar su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.